esta sociedad realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha bombardeado las piñeras, son miles de miles de miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado pues significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas, en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí, no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso, presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean. Que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos tomar acciones diferentes para llegar a resultados diferentes. Pues la solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo. Buenos días, esto que arranca, que empieza a sonar es Radio 8 de Octubre, al ser las 8:02 de la mañana en este Valle Central de esto que denominaron Costa Rica, pues arranca calientita la mañana, María, han sido días pasados por agua. Días pasados por agua, Vero, que pues quienes sabemos un poco de cómo está el clima, sabemos indiscutiblemente que no es una cosa de la naturaleza, sino que es propio del cambio climático, toda esta lluvia que ha caído en otros territorios más al norte, han caído hasta granizos en el sur de América, bueno, hay unas inundaciones enormes y bueno, definitivamente la naturaleza intenta acomodarse de toda la agresión que el ser humano le ha provocado y bueno, seguimos pagando las consecuencias del desorden de la naturaleza. Esto que arranca es Radio 8 de Octubre, siempre pues planteando usted otras formas de ver el mundo, de ver nuestra realidad, pero sobre todo también otras formas de soñar esta realidad en la que estamos viviendo, de imaginar que podemos transformar este sistema, este mundo y destruir este sistema capitalista, racista y patriarcal que tanto daño nos está generando, como bueno, precisamente estos cambios en el clima que está generando pues desastres a nivel de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas, de la misma naturaleza que no espera pues estas lluvias tan intensas en el mes de marzo, Vero. Saludamos a todas las personas que sintonizan este programa, ya sea por la 101.9 FM en vivo en este momento, pero también en nuestras transmisiones, sean la 870 en amplitud modulada hoy a las 8 de la noche, pero también a quienes nos sintonizan al norte de este país, allá en Honduras por Disonancias Radio en Tegucigalpa, también a quienes nos están sintonizando por medio de la radio Guarajambala en las tierras lencas, las radios comunitarias del Copín, pero también saludamos al sur de este país, María. Un saludo bien grande también para la gente que nos escucha a través de la Zarzamora, allá en el territorio conocido como Chile, también a quienes nos escuchan a través de Radio Curruf, también allá en Temuco, en territorio mapuche, a quienes nos escuchan los territorios amazónicos, a través de la radio La Voz del Confenía, de todos esos pueblos, naciones amazónicas que resisten también contra las petroleras que invaden sus territorios y que les ensucian sus tierras. Un saludo bien grande también para quienes nos escuchan a través de la 870 UCR en amplitud modulada y a toda la gente que nos escucha a través de las diferentes retransmisiones, ya sea si busco esta página, este programa por la página de radio8deoctubre.org, a quien lo está escuchando gracias a una publicación en Facebook, a quien lo está escuchando gracias a la publicación de otro medio libre hermano que pues comparte estas palabras, porque como siempre decimos, pues entre medios libres nos compartimos y nos difundimos información, que son las otras informaciones que vienen desde los pueblos, las resistencias y las colectividades organizadas. Así es, María. Y bueno, ya que usted está hablando de nuestra página web, por si usted quiere escuchar este programa o quiere escuchar los programas anteriores, puede sintonizar, bueno, mentira, buscar esta página, no se sintoniza en internet, usted la busca en internet como radio8deoctubre.org. También está el Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica. Y si pues usted quiere escribirnos un correíto haciéndonos llegar alguna información, tiene algún tema o quiere una complacencia musical, bueno, ahí estamos en Facebook, pero también nos puede escribir a radio8deoctubre@gmail.com, el 8 siempre con numerito. Y bueno, contarles que como siempre estamos con bastante, bastante información acá en cabina. De hecho, ya llegó una de nuestras invitadas para este primer bloque de información. Compañera, si quiere, se presenta para toda la audiencia. Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Castellanos y pues sí, encantada de estar por acá. Bueno, y nos dicen en controles que ya llegó también nuestra otra invitada, entonces tenemos pues muchas voces aquí. Vamos a hablar hoy del tema migratorio, es decir, cuál es un poco esta travesía migratoria que hacen los pueblos desde hace mucho tiempo por estas regiones centroamericanas específicamente. Pues conversaremos de cuando llegan acá, de cuando cruzan por Costa Rica o de cuando se quieren quedar aquí también como una elección personal. Para eso también nos va a acompañar nuestra otra invitada que se va a presentar. Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Elisa Ríos y soy venezolana. Vaya, Elisa, un abrazo para usted, un abrazo para Patricia y para María y para también Controles, que siempre nos ayudan, y para todas las personas que inician. Pero antes de entrar a conversar sobre este tema, bueno, también tenemos para la segunda hora, María, algo interesante, ¿verdad?, de Colombia. Siempre aquí sonamos temas interesantes que nos escuchan en otros lugares. Vamos a estar hablando sobre la confluencia de mujeres, una entrevista que le realizamos a unas chicas que forman parte de esta organización colombiana feminista y popular. Así que bueno, como siempre les decimos, quédense hasta las 10 de la mañana o las próximas 2 horas de programa según el horario en que usted nos esté escuchando, porque como siempre traemos muchísima información. Vamos con música, Vero, para arrancar de lleno. Vamos con música. Vamos a iniciar con Chamir Bonano y el hijo de Boriquén en la canción Semillas de Libertad. Mi madre un día puso en mi mano una semilla con un pasado. Que será el fruto de una cosecha que por maltrecha me había enseñado. Me dijo, hija, no te acostumbre, que el que se conforma lo que se quiere con fuerza se alcanza. Si se combina la acción con la añoranza, soy la paciencia, soy la perseverancia, soy la maestra de un pueblo sin enseñanza. Y aunque Borinquen sea la colonia más vieja, mucho más vieja, el yo personalmente como feminista autónoma, yo no voto, no confío en el mecanismo de la democracia patriarcal y particularmente ahora tampoco pienso que es ahí donde hay que poner la energía, la inteligencia o el ánimo de la gente. Pienso que el poder se construye entre y con la gente y con formas alternativas de la vida, del consumo, del relacionamiento social, amoroso. Yo soy Melissa Cardosa y estoy aquí en La Esperanza, Intibucá. Y bueno, arrancamos entonces este bloque informativo, este primer bloque de información aquí en Radio 8 de Octubre. Vamos el día de hoy a estar conversando un poco sobre migraciones, un poco de cómo está la situación migratoria para las personas migrantes que vienen a Costa Rica, pero también un poco de las experiencias de estas personas migrantes. Acá ya tenemos a dos compañeras con las que vamos a estar conversando. Y es que, bueno, Vero, definitivamente la situación en nuestro continente y en el mundo entero cada vez es más complicada, ¿verdad? Cada vez es más difícil que los pueblos puedan permanecer en sus tierras. Y precisamente es parte de lo que hablábamos hace un momento de cómo el capitalismo, el colonialismo, pues va arrasando con los territorios, va desplazando a la gente, la va expulsando de sus territorios y pues eso ha generado grandes problemas para los pueblos y pues bueno, lo que vemos hoy en día son caravanas de muchísimas personas viajando hacia el norte buscando un lugar mejor para estar. También, bueno, vienen personas nicaragüenses a Costa Rica buscando una mejor vida para sus hijos, para ellas mismas, para ellos mismos, para todas sus familias, y pues a veces no resulta como la gente espera, ¿verdad? Y un poco queremos hablar de todo un poquito que engloba la migración, Vero. Sí, María, justo, bueno, estaba escuchando, bueno, leyendo hoy un artículo sobre cómo también estos picos drásticos climáticos en los diferentes países significan migraciones en muchos lugares. Tenemos el ejemplo de Honduras, El Salvador y Nicaragua con los huracanes Zeta y Iota hace unos años, que bueno, eso repercutió en caravanas migrantes de por responsabilidad de los malos gobiernos que ante pues estos cambios climáticos que suceden, efectos climáticos, no se toman medidas de reparación en las comunidades que quedan expuestas y bueno, pues ya sabemos cómo funcionan estos políticos. Hoy también hablaremos un poco de ellos, ¿no? De cómo las decisiones no las toman pensando en la gente, sino propiamente en sus intereses muchísimas veces y bueno, repercute de diferentes formas. Hoy tenemos en cabina, les comentábamos, a dos invitadas para conversar un poco de esto. Ahora se presentaron, pero les vamos a dar un poquito más de chance para que se presenten y nos cuenten un poco de quiénes son, para quienes nos están escuchando en este país y en los diferentes países. Gracias, Vero. Bueno, como les decía, mi nombre es Patricia Castellanos. También soy migrante, ¿verdad? Solo que de otro tipo de migración. Y pues ya llevo como, voy a cumplir 22 años de estar en este país. Vengo de Honduras, ¿verdad? Y bueno, aquí trabajo en un proyecto, ¿verdad? Que trabajamos con personas solicitantes de refugio y refugiadas aquí en Costa Rica. Entonces ya llevo 5 años más o menos, ¿verdad? De estar en este trabajo que pues se las trae, ¿verdad? Se las trae justamente un poco por esto que vos decías, ¿verdad? Porque muchas veces las políticas no están pensadas para la gente ni por la gente, sino que están pensadas en proteger ciertos intereses que a veces ni siquiera son los intereses nuestros como país, sino que son los intereses de otras personas y de otros países, ¿verdad? Y eso al final pues nos termina afectando a todas. Y creo que por ahí. Ya. Bueno, por acá yo les habla Elisa Ríos. Como les comentaba, yo soy venezolana. Tengo muy poco tiempo de estar acá, aproximadamente unos 2, casi 3 meses ya. Vine con mis 4 hijos. No ha sido tan fácil como lo imaginaba, pero gracias a mi Dios, ha sido, Él me ayuda que ha puesto tantas personas en mi camino y me ha hecho la carga un poco más aliviada. Sí. Vaya, Lisa. Entonces, para empezar, tal vez sabemos que migrar no es fácil y que, bueno, los distintos caminos que se atraviesan al cruzar de país en país traen consigo también diferentes escenarios. Quizá podríamos iniciar conversando respecto a cuáles son algunos de los obstáculos que tienen que enfrentar las personas migrantes en su travesía. También es eso, como la gente dice, ah, vienen de un país a otro. Y es, no, he atravesado tantos países, en cada uno no esperaba durar más o menos tiempo. No es fácil, también la gente dice, porque es parte como de la cultura xenofóbica, ¿verdad? Ay, es que mejor se quedan, si no les gusta aquí, mejor se quedan donde viven. Y es, hey, no me puedo quedar donde vivo, por eso estoy caminando con mis cuatro hijos para buscar un lugar mejor donde vivir. Entonces, tal vez si nos cuenta un poco de eso, ¿cómo es caminar, andar de país en país? Bueno, mi travesía fue por una selva que se llama la Selva del Darién. ¿Sí? En esa selva nos decían que aproximadamente íbamos a durar 4 días caminando, cosa con la que o sea, nos enfrentamos en un momento como que de miedo, de temor, pero a la vez como que nos daba el impulso porque sabíamos que tenemos que luchar por conseguir algo mejor, ¿sí? Duramos 8 días, eran 4 días, pero la verdad fueron 8 días caminando, ¿sí? Nos topamos con que era un río fuerte, peligroso, teníamos que estar solamente caminando montes, lodo, ver muertos dentro de esa selva. Que para mí fue un poco frustrante porque me causó bastante, bastante temor, ¿sí? El que mis hijos vieran todas esas cosas. Pero al final de todo ese camino, bueno, logramos salir a Panamá, ¿sí? En ese trayecto fuimos avanzando en buses a Panamá, cruzamos Costa Rica. En Costa Rica siempre nos han recibido bien, ¿sí? Pero mi camino era llegar primero a Estados Unidos, ¿sí? Porque, bueno, todo el mundo nombra que el sueño americano, que es más fácil para uno poder vivir, para dar mejor cosas a nuestros hijos, ¿sí? Estados Unidos. Cuando yo llego a Estados Unidos, no fue como me lo pintaban, no fue como las personas me decían, ¿sí? Yo esperaba, como quien dice, cruzar y ya, que todo fuese tan fácil, pero la verdad no es así, ¿sí? Es duro porque en México nos tratan muy mal, nos golpean, migración nos mete presa, ¿sí? 4 veces estuve presa en migración en México. Ya cuando logré por lo menos entrar al Paso, Texas, que ya eso es Estados Unidos, me deportaron a Guatemala, ¿sí? Entonces como que quitaron ese sueño que yo tenía, esa ilusión de conseguir algo mejor de darle a mis hijos, porque yo lo que quiero es para luchar por mis hijos. Y bueno, me topo con eso y fue muy difícil para mí aceptar de que me habían deportado, ¿sí? Me quitaron mis ganas, mis ilusiones. No me tocó de otra que regresarme, porque ya no teníamos dinero, ya no teníamos ganas. Y bueno, me tocó devolverme aquí a Costa Rica, donde gracias a Dios... he conseguido personas con muy buenos corazones. Gracias. Que me han dado, me han brindado el apoyo, me han dado la mano. Y me siento muy contenta de estar acá porque no es como... existen muchas personas que te discriminan, te señalan, pero hay muchísimas personas que también tienen muy buenos corazones. Sí, y están como para ayudarte, para darte la mano, para ayudarte a avanzar, sí, y acá me siento que estoy avanzando, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios de estar acá y de saber que poco a poco voy avanzando, sí, no fue en Estados Unidos, pero aquí yo sé que con el favor de Dios todo se me va a dar. Gracias, Elisa. Y bueno, estas situaciones, como decía Lisa, pues sabemos que tienen muchas implicaciones emocionales en general en las personas. Es algo que se vive a flor de piel todo el tiempo, Patti. Y es también un poco importante como iniciar contextualizando que estas migraciones, como Elisa nos contaba, que es el caso de su familia, también son muchísimas otras familias. Para el 2022 se registró en julio alrededor de 200.000 personas solicitantes de refugio cruzando por este país. Y sabemos que las migraciones, que es algo muy importante y que en otros momentos hemos conversado, no tienen un solo rostro, es decir, no son una sola persona, no tienen, son millones de motivos y también son muchas nacionalidades, que muchas veces la misma xenofobia nos hace sentir que es una sola nacionalidad que es culpable de todo. Sabemos que no es así y sabemos que es como una situación política más general, no del mundo, es una situación planetaria. Entonces, tal vez si usted nos pudiera compartir un poco de su experiencia en este trabajo que ha tenido desde hace 5 años, ¿cómo podemos entender estos flujos migratorios? ¿Cuáles son las constantes? ¿Cuáles son como las características que comparten muchos de ellos? ¿Y cuáles son cosas que también son muy particulares, que lo hacen como también difícil de abordar? Porque no puede haber una política migratoria como si los y las migrantes fuesen una persona, es decir, son de muchas culturas, son de muchas nacionalidades diferentes. Y diferentes razones también. Y con diferentes razones de migrar. Sí, sí. Yo creo que es, a ver, creo que con el paso del tiempo también, ¿verdad? El tema de la migración se ha ido demonizando cada vez más, ¿verdad? Entonces, decir migración es ahora igual a decir algo muy malo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, digamos, un país como Estados Unidos nos sigue vendiendo el sueño americano, ¿verdad? Yo no sé si veían, por ejemplo, la entrega de los premios Oscar, ¿verdad? Donde dos personas asiáticas ganan por primera vez el premio y todos decían es el sueño americano, ¿verdad? Y son sueños muy diferentes, ¿verdad? O son situaciones muy distintas también. Entonces, importante esto, ¿verdad? De entender que la migración no es un fenómeno que le está pasando a Costa Rica. No es algo incluso que esté pasando en América ahora. Está pasando en todo el mundo. Tenemos en Europa la migración de Europa, que siempre ha estado, ¿verdad? Por ejemplo, el tema entre Marruecos y España, por ejemplo, en donde siempre, incluso hay zonas en España que están minadas en la frontera para que la gente de Marruecos no pueda pasar, ¿verdad? Entonces, como también tenemos que entender que la gente no migra porque le dio la gana, ¿verdad? Que si vos, Elisa, mientras estuviste en tu país y estuviste bien, estabas bien y te quedas en tu país, ¿verdad? Cuando decidís moverte es porque hay algo que no está bien en el caso de, ¿verdad? Pues esto que decías, hay también muchos tipos de migración, ¿verdad? Pero este en particular, donde se hacen estas cuestiones como exponer tu vida en realidad, ¿verdad? En este paso que decías, por ya sabemos lo que es, ¿verdad? Pasar el tapón del Darién, y nadie hace eso por gusto, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que empezar por ahí, porque es como, pero ¿por qué no se quedan en su país? Es que no pueden. Es que si pudieran, se quedan. Pero no pueden y por eso se vienen. Y no es fácil, no es solo decir, bueno, agarro mis maritates y me armo mi, ¿verdad?, mi bultito y salgo y camino y voy a tomar un bus y tomo otro bus y ya llegué, ¿verdad? O sea, es algo mucho más grande, ¿verdad?, mucho más complejo. Y es algo, digamos, que yo creo que pone a la gente, ¿verdad?, desde el momento en que toma la decisión de partir, en un estado de alerta permanente, ¿verdad? Porque, bueno, no sé si te pasó, entonces es como, ok, entonces ahora tengo que alistar todo, entonces ahora tengo que buscar todo lo que necesito para irme, porque tengo que llevarme la partida de nacimiento de los chicos, porque, ¿verdad?, tengo que hacer esto otro. Empezás el camino, y es esto que decías, Elisa, como tengo una idea de lo que puede ser, pero en el momento en que empiezo ese camino, todo es distinto, ¿verdad? Y estoy enfrentándome constantemente a cosas nuevas, a diferentes situaciones, diferentes problemas, expongo mi vida, pero también expongo la de mis hijos y la de mis hijas e hijes. Entonces, ¿verdad? Todo esto tiene una afectación emocional en la persona, por supuesto. En los niños es, ¿verdad?, es una cosa muy, muy fuerte. Y es esto, ¿verdad? Cuando te tenemos tan demonizada el tema de la migración y esto que vos decías, que a veces pensamos que es solo de un lado. Entonces, antes en Costa Rica era Nicaragua. ¿Verdad? Entonces, los nicas. Ahora se suma una nacionalidad más y ahora son los nicas y los venezolanos. ¿Verdad? Y obviamos además todo el resto, ¿verdad? De nacionalidades, el resto de realidades, el resto de historias y el resto de personas, ¿verdad? Que también están aquí acompañándonos en este país, porque al momento en que llegas a Costa Rica, estás en Costa Rica. No serás costarricense, pero estás aquí y lo que pasa te afecta, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que es como ir entendiendo un poco eso, ir conociendo, ¿verdad? Esas realidades, esas otras historias, no quedarnos con lo que escuchamos por ahí, ¿verdad? No quedarnos con la versión que nos dan los estados también de lo que es la migración y de lo que la migración implica, ¿verdad? Porque muchas veces esa información no es cierta o no es del todo correcta. Entonces, como entender esto, que hay muchas realidades, que hay múltiples realidades, que nadie se enfrenta a tanto dolor por gusto, ¿verdad? Sino que hay una necesidad de fondo y a veces, muchas veces, esa necesidad es proteger mi vida y la de mi familia. Y ahora, Pati, tenemos que, ante este contexto, que bueno, ya sabemos que es difícil, lo escuchamos de Lisa, lo escuchamos pues de también todas estas otras personas con las que se trabaja, llegan acá las personas al país y hay un sinnúmero de trabas institucionales con que se reciben, es decir, podríamos hablar de casi una humanidad básica, que es saber que la gente viene, que no la está pasando bien, que necesita apoyo, pero por el contrario, llegan a países donde no quieren recibirles, o pues en el caso de Costa Rica, que suele ser un país que anda firmando todo convenio internacional que exista por los derechos humanos, pero a la hora de la hora, a la hora de estar frente a una ventanilla, sabemos que eso no sucede así. Tal vez si usted nos pudiera compartir cuáles son algunas de las trabas institucionales que son constantes, que siempre están ahí y que afectan siempre también a la vida de las personas. Mira, se dan en casi todo lado, ¿verdad? Casi todo, pero digamos las más comunes, bueno, ahora con estos nuevos decretos, ¿verdad?, que se firmaron a inicio de año, empezamos por el tema de obtener un documento de identidad, que esa ya era una traba que venía desde antes. Pero antes al menos tenías la opción de conseguirlo más fácil, solo que te tardaba, como pedías una cita al 1311 y podías tardar 6 meses, 8 meses, 9 meses en obtener tu carnet, pero sabías que en algún momento ibas a obtener tu carnet, ¿verdad? Entonces ahora empezamos por esa traba. Desde una ya no te doy un documento, ¿verdad? Que creo que una de las cosas más violentas que puede haber es negarle a una persona un documento. O sea, no tenés algo ahí con tu foto que dice quién sos, ¿verdad? Es algo como extremadamente violento. Pero luego tenemos, por ejemplo, esto que decías, ¿verdad? Firmamos decretos, Costa Rica firma decretos y está ahí, somos un país de paz y somos democráticos y somos el país de la pura vida, ¿verdad? Y somos el país más feliz del mundo y no sé qué. Pero, por ejemplo, una persona migrante cada vez que va a buscar servicios de salud, yo creo que el 90% de las veces tiene que pelear, ¿verdad?, para que se le pueda atender, porque existe además esta idea generalizada de que las personas migrantes vienen a aprovecharse del sistema de salud, ¿verdad?, pero el gobierno nunca dice que si las personas migrantes nos vamos y dejamos de aportarle a la caja, posiblemente la caja no pueda sostenerse, ¿verdad?, porque los aportes de las personas migrantes son, o sea, cantidades enormes. Entonces, está el tema de salud, está el tema de educación, ¿verdad? También es un tema muy importante, ya sabemos si los niños tienen derecho a, pero lo que en la práctica casi siempre sucede es que llegamos a una escuela, a un colegio, y nos dicen no. ¿Y dónde está su papel? ¿Y dónde está su carta? ¿Y dónde están sus reportes de los años anteriores? Y sobre todo en el caso de las personas solicitantes de refugio, ¿verdad? Eso ni siquiera lo deberían pedir. Creo que en general no deberían pedir nada. Creo que lo que se dice es que con que tenga al menos una partida de nacimiento, ya la persona tiene que ser matriculada en el colegio. Pero no pasa, ¿verdad? Acceso al trabajo, ¿verdad? Algo tan básico como el trabajo, no lo tienen. Alimentación, vivienda, ¿verdad? Porque la xenofobia llega hasta ahí. Entonces, quiero alquilar, pero llame, pregúntele a ver cómo está. Y llaman y cuando escuchan el acento extranjero es como, no, pero es que yo no le alquilo a nicas. O no, pero es que yo no le alquilo a extranjeros, porque es que, ¿verdad? Y empiezan y sacan toda la retahíla. Creo que en cuestión de derechos, creo que por esos lados, ¿verdad? Es como lo más fuerte, lo que nos topamos todos los días, ¿verdad? En el trabajo es como todos los días luchamos con lo mismo. Pero también está, por ejemplo, el sistema de justicia de Costa Rica, ¿verdad? Esta semana, digamos, me tocó ir a un lugar que nunca había ido, y era el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Por ahí es como la mala cara, es donde está su documento, es, ¿verdad? Que parecen cosas muy minúsculas, pero que cuando las vas sumando, di, la persona empieza, bueno, pero, ¿verdad? Este constante me están dando todos los días me están haciendo una mala cara, todos los días me, ¿verdad? Entonces golpea mucho y creo que por ahí van más o menos, sin contar a veces incluso el día a día, ¿verdad? Hemos tenido personas que nos han dicho, es que alguien me insultó en la calle porque le estaba vendiendo un popi, un lápiz, y donde me escuchó el acento me insultó y me dijo que me fuera y no sé qué y no sé cuál, ¿verdad? Entonces creo que por ahí van y de ahí podés ir desglosando y pueden salir un millón. Y cómo esta también estructura institucional tan violenta y que rechaza a las personas migrantes va pues permeándose al resto de del pueblo, ¿verdad? Porque este tipo de discursos, y lo vemos mucho en este nuevo gobierno, bueno, ya no es tan nuevo, pero en este gobierno de Rodrigo Chávez, este discurso que tienen, ¿verdad?, confrontativo, autoritario, pues se va permeando también la xenofobia que ya estaba instalada en el país, es algo que no es nuevo, que desgraciadamente es algo que se vive también acá, pues va permeándose con más fuerza también a la gente, ¿verdad? Y ahora lo que vemos es cada vez más manifestaciones xenofóbicas, violentas contra las personas migrantes, en lugar de como decía Vero hace un momento, pues la humanidad de recibir y abrazarnos entre las personas, y sobre todo cuando alguien la está pasando mal, ¿verdad? Que eso es bastante doloroso, y una realidad que está ahí, ¿verdad? Silenciosa, pero que está y que ocurre. No, y es que creo que también al tener un presidente como el que tenemos, cuando él se deja decir ciertas cosas, entonces como que de alguna manera la gente siente, bueno, es lo que yo pienso, como, ah, ok, si el presi lo dijo, entonces yo también lo puedo decir, porque además di, el presi va por ese lado, entonces ahora yo también me voy a expresar y voy a decir que saquen a todos estos de acá, ¿verdad? Como que se va extendiendo y se va volviendo permitido ser inhumano, creo yo, ¿verdad? Porque pasa por un tema de ser inhumano. Habíamos estado hablando un poco sobre las políticas propiamente acá en Costa Rica, y no sé si me lo estoy adelantando a ver en la pregunta o en el orden, pero ¿cómo se relaciona esa política migratoria que se establece en el país, que como usted mencionaba hace un momento, pues la está intentando reformar para perjudicar precisamente a las personas migrantes? ¿Cómo se relaciona esa política migratoria con lo que está pasando en otras partes de nuestro continente? Por ejemplo, la injerencia que hace el Estado de Estados Unidos al resto de Centroamérica para aplicar unas u otras políticas antimigrantes, ¿verdad? Que eso es lo que son, básicamente. Sí, sí. De, yo creo que si vos lo pensás, por ejemplo, yo no sé, Elisa, si vos, siendo venezolana, por ejemplo, recordás cuando Biden toma el poder, digamos, y una de las razones es humanizar más un gobierno que venía de Donald Trump, que era completamente inhumano, ¿verdad? Entonces, se facilitan muchas cuestiones para las personas venezolanas, ¿verdad? Y entonces se les va a recibir, se les va a permitir, se les va no sé qué, se les va no sé cuál. Eso hace que, ¿verdad?, mucha gente empiece este proceso, esta travesía que vos hiciste, Lisa, de empezar a subir. al final no resulta tan bien, la gente también se queja de eso, ¿verdad? Y entonces tenemos esto que mencionabas ahora, ¿no? Por ahí de mediados del año pasado, porque viene una reelección y Biden quiere que lo vuelvan a reelegir, pero entonces ya ser humano y ser bueno con los migrantes ya no me está resultando tan buena política, entonces ahora endurecemos políticas un poquito más, ¿verdad? Y eso reestructura toda la política migratoria de Estados Unidos para abajo, ¿verdad? Porque entonces vemos, se reúne Biden con el presidente de México, empiezan ahí a hacer cositas, entonces la idea es detengamos la migración y que ya más gente no esté llegando a Estados Unidos. Entonces eso implica que de Estados Unidos para abajo, ¿verdad?, tienen que empezarse a dar reformas migratorias para impedir el paso de la gente, ¿verdad? Entonces México, después de que había sido tan humano y que recibía también a la gente, ¿verdad?, empieza a endurecer también y pasa esto que te pasó, Elisa, estuviste 4 veces presa, ¿verdad?, sí, en México. ¿Por qué? Porque lo que queremos es desincentivar la migración, que la gente no se mueva, que la gente se quede donde esté. Entonces empiezan estas, ¿verdad?, reformas, entonces México reforma, Guatemala reforma, Costa Rica reforma, Honduras reforma y todos empiezan a reformar para que nadie se mueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que esperar a ver qué es lo que va a decir arriba para entonces ver cómo nos movemos, sin ponernos a pensar que al final quien sufre son las personas como Elisa, ¿verdad?, que son las que sufren directamente, o sea, son las que en su cuerpo experimentan todas estas leyes, ¿verdad? Porque, digamos, yo lo pienso y digo, por ejemplo, para mí, aunque soy migrante, o para ustedes como ticas, ustedes pueden agarrar las leyes de Costa Rica que se han implementado en estos últimos días, y yo las leo y muchas no pasan de estar en un papel. Pues no me toca sufrirlas, no me toca padecerlas. Pero Elisa las vive en su cuerpo, ¿verdad? A ella le atraviesan por completo, ¿verdad? Entonces, es como este juego en donde al final todo se reduce a política, ¿verdad? A política económica, además. Pues ni siquiera es política de otra forma, es puramente política económica y entender que en este momento a Estados Unidos no le conviene la migración, entonces hay que ver cómo se hace para pararla, ¿verdad? Y de ahí vienen, creo yo, todas estas leyes, ¿verdad?, que se van moviendo. Y la violencia en las fronteras. Por supuesto. Yo creo que, bueno, también un punto importante que Elisa mencionaba al inicio es como observarlo entonces hacia el otro lado. Es decir, tenemos estas políticas que cuando son negativas, cuando estos discursos traen odio en sí mismo, lo siento, lo sufro y me entorpecen la vida, me impiden seguir avanzando. Pero de alguna forma, esos derechos, esas políticas, cuando se cumplen, me cambian, o sea, me estabilizan, me reponen, me dan fuerza. Entonces, por ejemplo, y es algo que le quería preguntar a Elisa, ¿cómo le ha ido en este proceso, por ejemplo, de inscribir a sus niños en la escuela y que se los acepten? Es decir, es como sentir, bueno, nada, esto me está fluyendo, pero inscribí al menor en la escuela. O sea, ¿qué significado también? Porque de ahí también es como importante reconocer lo importante de que sí salgan bien las cosas. Es decir, si a mí me dan mi carnet, mi vida es distinta. Yo puedo trabajar y lo que yo quiero es trabajar. Entonces, al fin y al cabo, es como, bueno, todo esto es difícil, todo esto es violento, pero no tiene por qué ser así. Puede ser diferente, existen maneras de que sea diferente. Entonces, tal vez esa es la pregunta, Elisa. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido inscribiendo a sus hijos en la escuela? ¿Qué ha sentido de que se le vayan abriendo estas puertas poco a poco? ¿Qué sintió cuando le va y sí le vacunaron al final a la bebecita? Entonces, compártanos tal vez un poco por ese lado. Bueno, con respecto al inscribir a los niños en el colegio, no me tocó tan duro porque son niños y tienen como la prioridad. Sí, lo que pasa es que hay veces en algunos lugares no lo toman de esa manera, sino que a veces le colocan a uno muchas trabas, sí, que de hecho no están ni siquiera en el caso, sí. Busqué muchísimos lugares y en uno o dos lugares habían campos, me aceptaron los niños para estudiar y bueno, ya tienen como 15 días estudiando, están adaptándose, les está yendo bien. Mi hijo, al cuarto día de estar estudiando, se hizo un regalito en la frente. Pero es muy bien el trato, ¿sabes? Es como que de tantas que he perdido, por lo menos, wow, digo una. Ya acepté una, ya me aprobaron esta y como uno dice, voy por el camino, ¿sí? Porque aunque muchas personas me cierran las puertas, por lo menos aquí se me abrió una, ¿ves? Y es algo bonito porque yo vengo en un momento de sentirme tan rechazada, tan discriminada, y el sentir que por lo menos mis hijos tienen las puertas abiertas acá para estudiar, eso a mí me llena de dicha, ¿sí? Me llena de felicidad porque ellos ya tenían mucho rato sin estudiar. me tocó en un momento llevar a Victoria, a mi bebé más pequeña, a vacunar. Y el día que me tocaba vacunarla, le faltaban dos vacunitas. Entonces me pasan a Levi's y la señorita me dice que no me la iban a vacunar porque yo no tenía ninguna tarjeta de identidad acá. Entonces me salgo yo así como que toda achicopalada, toda triste, de que wow, pero si es una bebé, solamente tiene dos añitos, es una vacuna. Y salgo para afuera, entonces me regreso. Cuando ya iba para la casa de acogida, digo, oye, ¿pero qué pasa? ¿Cómo que me van a decir que no? Entonces yo me regresé a Levi's, ¿sí? Y me acerco a la chica de la admisión y le digo que, por favor, me colocara en un papelito su nombre y me dijera el motivo, el por qué no me la iba a vacunar. Entonces ella tomó eso como que, wow, pero ahí va a ir mi nombre. No, entonces me dijo, espérate un momentico allí, voy a hacer una llamada. Y la chica llamó como a su jefa, no sé a quién llamó, y le dijeron de una vez que me registrara la niña en el Levi's para que me le pudieran colocar la vacuna. Entonces yo digo, wow, si eso fue algo tan rápido, ¿por qué no lo hiciste en el momento y me hiciste pasar todo un mal rato? De yo no haberme regresado, mi hija no se hubiese vacunado, ¿ves? Entonces son trabas como que le ponen las mismas personas a uno para la discriminación, porque no tiene otro nombre. Yo creo que eso que dice Lisa es como bien importante porque, bueno, con muchas personas migrantes suele suceder y es como, yo no conocía que tenía estos derechos. Entonces, es al mismo tiempo, es difícil, ¿cómo va a conocer si yo no vivo aquí? Pero por eso es importante hablar de esto, es decir, puede que el presidente diga lo que quiera decir, pero, por ejemplo, si usted radio escucha, sabe que algo de esto está pasando, vaya, cuéntele sus derechos a una persona migrante también. Dígale que sí, que aquí los niños tienen acceso a salud gratuita hasta los 18 años y que no se vengan con eso de que no hay papeles, que nada, que tienen que atenderles. Que igual en la escuela, porque hay largas y cortas, hay desde no hay cupo, que es como la diplomática, es vaya, pues hágale un cupo, porque mi hijo, mi hija necesita estudiar, pero... Pues eso, esa fortaleza con la que Lisa se devuelve y le pide, con la diplomacia que le pide, me anota su nombre y el motivo, solo, y Lisa probablemente no sabía muy bien qué hacer con su nombre y el motivo, ya que se lo diera, pero esa acción funciona, porque esta xenofobia es cultural, y la cultura... Sí, la determinan los políticos, los grandes, los de arriba, pero la construimos nosotras en el día a día, haciendo un programa de radio, conversando con quien está en la calle, en el bus. Entonces, eso también es importante como conocerlo en muchas escalas, porque al fin y al cabo, quienes miramos, quienes somos amigos, quienes nos topamos en nuestros trabajos, en los buses, a las personas migrantes, no es el nombrable presidente de este país, somos nosotras las personas que estamos acá. Entonces, yo sí creo que eso es muy importante en general, si alguien nos está escuchando, pues migrante también, es como reconocer que por ser migrante, a pesar de que me hayan denigrado muchísimas veces con el rechazo, yo tengo derechos y esos derechos nadie me los puede quitar. Ojalá tengamos un mundo y que esa es la idea en donde construyamos que no haya que luchar por los derechos básicos que tenemos. Pero bueno, este es el mundo en el que vivimos y tenemos que hacerlo de forma solidaria también, hombro con hombro, ¿no? Que es como siempre pensamos un poco acá en Radio 8 de Octubre. Sí, vamos a ir con un poquito de música para cerrar esta, para más bien para ir enrumbándonos a cerrar esta primera hora. Vamos a escuchar un poquito de música a propósito

florecerás, florecerás. Florecerás, Nicaragua. Nicaragua resiste y florece, crece y resplandece, se expande, se libera, reverdece. Nicaragua resiste y florece, crece y resplandece, se expande, se libera, reverdece. Nicaragua resiste y florece, crece y resplandece, se expande, se libera, reverdece. Nicaragua resiste y florece, crece y resplandece, se expande, se libera, reverdece. Florecerás, Nicaragua. Florecerás, Nicaragua. Florecerás, Nicaragua. Seguimos en Radio 8 de Octubre. Estamos ya transitando al cierre de la primera hora de este programa. Recuerden que estamos una hora más, todavía nos queda de programa, así que no se separe de nosotras. Pues estamos con este programazo, como siempre, cada jueves, llevándole usted informaciones, palabras, voces que no se escuchan en otros medios de comunicación. Hemos estado conversando el día de hoy sobre migraciones, migraciones porque tienen muchos rostros, muchos colores, tienen muchas vidas en general distintas. Y bueno, estamos aquí en cabina con Patricia Castellanos y con Elisa Ríos, quienes desde su vivencia, su experiencia, nos cuentan su trabajo, nos cuentan lo que significa. Conclusiones un poco, María, lo que hemos conversado hoy es cómo muchas veces no nos damos cuenta o no nos quieren dejar creer de que todas estas políticas, estos acuerdos que se negocian en lo alto, repercuten en la vida de las personas abajo y que al mismo tiempo construyen una cultura xenofóbica, una cultura del rechazo y no una cultura de la solidaridad, una cultura del amor también, de recibir a alguien que pues lo necesita, que la gente no migra por placer en muchísimas de las ocasiones. Hay muchos tipos de migraciones y lo que corresponde al refugio en sí mismo son estas migraciones que suceden porque no me queda de otra. El camino que llevo no fue fácil y necesito encontrar una vida digna para mí y para mi gente, que es básicamente lo que andan haciendo muchas personas. Que el sueño americano, nos decía Lisa, pues no es como uno cree y que vaya, que hay mucho por hacer en este planeta. Sí, bueno, ya vamos acercándonos al cierre de esta segunda hora, arrancando la primera hora. Por supuesto que vamos a tener a las compañeras acá para que pues cerremos con algunas conclusiones que ellas también tienen. Nada más pues tirar esta cuñita antes de cerrar esta hora. Y es que, bueno, el Consejo de Itzo Iririo Hakunok Wakpa está invitando a la inauguración del Úsule en conmemoración de la vida también de la siembra del compañero Sergio Rojas Ortiz del pueblo Bribri de Salitre. Recordemos que el 18 de marzo del 2023 se cumplen 4 años del asesinato del compañero por su lucha, por la defensa de sus territorios, también por pues ser uno de los dirigentes que estuvo al frente y que sigue estando al frente también de los procesos de recuperación de tierra, territorio, allá en los pueblos del sur de Costa Rica. Así que bueno, desde el Consejo de Itzo Iriria Hakunok Wakpa nos invitan a pues la inauguración de este úsule en conmemoración de la siembra del compañero Sergio Rojas Ortiz a partir de las 8 de la mañana en el lugar Sicolbata, allá en territorio Bribri de Salitre. Vamos a cerrar entonces esta primera hora de programa. No se despegue de Radio 8 de Octubre. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Es muy importante que las mujeres del mundo reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan vivos. Reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan libres. Moira Millán, Huichafe Mapuche, referente del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. No solamente los derechos humanos son importantes, el derecho a la vida de todos los elementos, de todas las fuerzas. Nosotros no hablamos ni de elementos vitales ni de recursos. Nosotros hablamos de fuerzas de la vida, porque eso es lo que son, fuerzas de la vida, y las tenemos que salir a defender.